Sección 18 de Cuando el dormido despierte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuando el dormido despierte, de H.G. Wells. Capítulo 18. Graham recuerda. Por fin al día siguiente, la distinguió en una galería de las oficinas de la región de las alturas, cuando se dirigía a sus habitaciones, después de la recepción. La galería alta y estrecha, y había en ella una serie de ventanas de arco que daban a un patio de palmas. La joven estaba sentada en el hueco de una de aquellas ventanas. Volvió la cabeza al oír el ruido de sus pasos, y al reconocerla se estremeció, palideciendo intensamente. Se levantó al instante, dio un paso hacia él como para dirigirle la palabra y, sin embargo, permaneció silenciosa. Graham se detuvo complacido y sonriente, esperando oír el timbre de su voz que tan gratamente le había impresionado. Pero advirtió que una agitación nerviosa la hacía enmudecer, a despecho de su deseo de hablarle, puesto que solo para ese fin le esperaba en aquel sitio. Para animarla a hacer sus confidencias, le dijo: «He pensado mucho en usted, deseaba verla. Recuerdo que días pasados me dijo usted que quería hablarme del pueblo. ¿Qué es lo que quería usted decirme?». La joven le miró con los ojos turbados por la emoción. «Decía usted que el pueblo era desgraciado». Esta pregunta tampoco alcanzó respuesta. «Debió parecerle extraño mi atrevimiento al expresarme de ese modo», dijo por fin. «Algo me sorprendió, es verdad, pero fue un impulso irresistible». Nuevamente pareció vacilar, pero después, haciendo un esfuerzo supremo y lanzando un profundo suspiro, añadió: «Creo que se olvida usted». «¿De quién?». «Del pueblo». Graham la interrogó con la mirada. «Ya veo que le sorprende lo que le digo, pero es que usted mismo no sabe quién es ni tiene noticia de lo que ocurre a su alrededor. No comprendo si no se explica usted mejor». La joven pareció adoptar una resolución suprema. «Es muy difícil», dijo con voz trémula. «He intentado dar una forma a mi pensamiento, decirle de una manera clara y concisa las aspiraciones del pueblo, los anhelos de toda la humanidad, pero no puedo, no encuentro palabras apropiadas. No obstante, intentaré despertar en usted los sentimientos que se agitan entre el pueblo y que yo misma siento en el corazón. ¿No se siente usted maravillado ante el misterio que preside todo lo que con usted se relaciona? No le quepa duda, ese sueño sin ejemplo, ese despertar tan extraordinario, en una época tan distinta de la que vio nacer, tienen indudablemente mucho de milagrosos. Tan inusitado acontecimiento entraña la ejecución de designios providenciales. Usted que ha vivido, sufrido y muerto, usted que era un simple ciudadano al recibir nueva vida por gracia particular del cielo, se encuentra dueño de casi toda la tierra». «Es verdad, querida niña», replicó Graham, influido por el tono apasionado de una bella interlocutora. «Me designan con el título de rey del mundo, pero no puede usted imaginarse las confusas impresiones que me produce la sorprendente situación en que he venido a encontrarme de un modo tan impensado, en medio de los enigmas de una sociedad que desconozco en absoluto. A mi alrededor oigo decir que me pertenecen las ciudades, los trusts, las compañías de trabajo, que me pertenecen los dominios de la tierra, los principados, el poder y la gloria. Oigo que me aclaman como dueño y rey. Pero ¿cómo me podría ser digno de tanto honor y riqueza? No desconozco que al concederme tan señalados privilegios se me imponen altos deberes y deseo con toda mi alma cumplirlos a satisfacción de todos». «Oh», exclamó la joven en un transporte de alegría, «empezábamos a temer que la apartasen de su cumplimiento, gentes interesadas en hacer fracasar los ideales de nuestra regeneración. Pero no. Acepte usted las responsabilidades que corresponden a su eminente jerarquía y el pueblo le ayudará a cumplir la misión que le ha confiado el cielo. Durante la mitad de los años que ha durado el sueño de usted, nuestras generaciones, multitudes inmensas, han orado sin cesar pidiendo su resurrección». Graham escuchaba emocionado. Después de una pausa, la joven continuó: «Ha de saber usted que para muchos millares de gente ha sido usted el rey Arturo, Barbarroja, el que había de venir a la tierra enviado por el cielo para hacer justicia. La imaginación del pueblo lo encuentra todo poético. ¿No conoce usted nuestro proverbio, cuando el dormido despierte? Mientras usted estaba dormido, su habitación era visitada por millares de personas que acudían en incesante peregrinación, como a una nueva Meca. Cada primero de mes era usted expuesto al público, cubierto con un manto blanco, y el pueblo desfilaba ante usted severamente y mudo. Siendo yo niña, le vi así, con el rostro pálido y tranquilo, y pensaba que despertaría usted cuando llegase la hora de la justicia. Eso es lo que pensábamos de usted, y eso es lo que nos parecía. Guardó silencio por breves momentos y después continuó con voz clara y enérgica. En esta ciudad y en todo el mundo, millares de hombres y mujeres esperan con inexpresable ansiedad ver lo que usted hará, pero únicamente tienen confianza en usted mismo. Ni Ostrock ni nadie pueden aceptar las responsabilidades que pesan sobre usted. ¿Cree usted, señor, que después de haber vivido aquella vida tan pequeña, la admiración, la reverencia y el amor de medio mundo le han rodeado de grandezas para que continuara viviendo lo mismo y para que confiara en otros el cumplimiento de sus deberes? Oh, dijo Graham, ¿quién me asegura que ese poder no es una ilusión, que esa misión no es un delirio, que esa grandeza no es un efecto de mi propia alucinación? Es una realidad, señor, y si usted se atreviese... Después de todo, como todo reino, el mío también es una quimera, un sueño, una ilusión engañosa y fantástica. Si usted se atreviese, repitió, millares de hombres acatarían lo que usted ordenase. ¿Pero qué puedo hacer yo? No sé nada. Y eso es lo que he tenido presente para abandonarme a la inacción. Ostrock y los suyos, que conocen en sus más íntimos detalles esta compleja organización para mí tan nueva, podrán hacer mucho más que yo en pro del pueblo. Pero en resumen... ¿De qué me habla usted? ¿Qué quiere decirme? ¿Qué es lo que debo saber? Aún soy casi una niña, pero no obstante, el mundo me parece lleno de miserias. Yo he orado porque usted despertase para poder decirle, después que el mundo está corroído por un cáncer que le ha robado la dicha y cuanto valía la pena de apetecer la existencia, y que no goza la plácida tranquilidad de la época de usted, que era la época de la libertad. Sí, he pensado mucho, porque yo tampoco soy feliz. Los hombres ya no son libres y tampoco son más grandes ni mejores que en la época de usted. Pero aún hay más. Esta ciudad es una cárcel. Y no crea que es esta sola. Todas las ciudades de ahora son cárceles. Estamos oprimidos por la riqueza de unos cuantos y en cambio millares de seres humanos no hacen más que padecer desde que nacen hasta que mueren. ¿Cree usted que eso es justo y que puede durar siempre? Vivimos mucho peor que hace siglos. No hay más que penas y dolores. Esos frívolos deleites de la vida elegante que le rodean brillan al lado de desgracias tan inmensas que no es posible describirlas. Solamente los pobres saben cuándo sufren. Multitudes inmensas afrontaron por usted la muerte hace poco. A ellos debe usted la vida. Compadézcalo, señor. ¿A ellos debo mi vida? Repitió Graham como un eco. Usted ha vivido en aquella época en que apenas había empezado la nueva tiranía de las ciudades. Y créame usted que es lo más que es la más horrible de las tiranías. En su época, los señores feudales de la guerra habían pasado y aún no eran conocidos los señores feudales las riquezas. Muchos de los hombres vivían libres en el campo, pues las ciudades no los devoraba a todos. Yo he leído los libros de la historia antigua. Entonces había una nobleza que amparaba y abrigaba a los pobres, y estos amaban y respetaban a aquella. Entonces aún se conocía la felicidad. No tanto como cree usted, pero en fin, ¿cómo viven ahora? Ahora hay lujo y ciudades de placer para unos cuantos, para la mayoría desprecio, esclavitud y deshonra. ¿Esclavitud? Dijo Graham con un gesto de incredulidad. No creo que usted quiera decir que los hombres sean objeto de propiedad. Peor aún, y eso es lo que quiero que usted sepa, que lo vea con sus propios ojos, ya que usted no lo sabe, que le alejarán del pueblo y que le llevarán a una ciudad de placer. Usted habrá visto hombres, mujeres y niños que llevan un uniforme azul claro, y que si no fuera por esto se podrían distinguir también, por sus rostros pálidos y demacrados y sus ojos cansados. Sí, los he visto en todas partes. ¿Y se habrá usted fijado en que hablan un dialecto horrible, repugnante? Sí, lo he oído. Pues bien, esos seres son esclavos de usted, esclavos de la compañía del trabajo, propiedad de usted. ¿Es posible eso? No puedo creerlo. ¿Cómo podré explicárselo? Seguramente el uniforme azul habrá llamado su atención. Casi lo lleva una tercera parte del pueblo y cada día aumenta su número. Esa compañía del trabajo ha adquirido proporciones extraordinarias. ¿Cómo funciona? Antiguamente, ¿qué hacíais con los que padecían hambre? Había un establecimiento benéfico, el hospicio, sostenido por parroquias. Sí, es verdad, lo he aprendido en la historia. Pues bien, la compañía de trabajo suprimió el hospicio. Nació en parte de algo que usted recordará quizás, de una asociación religiosa que se llamaba el Ejército de Salvación, que se convirtió en una compañía de negocios. Al principio fue casi una institución caritativa, dedicada a redimir a los pobres del rigor del hospicio. Esa fue una de las primeras propiedades que adquirieron los guardianes de usted. Compraron el Ejército de Salvación y lo organizaron en la forma actual. La primitiva idea fue proporcionar trabajo a la gente sin hogar. Pero hoy no hay hospicios, ni lugares de refugio para los pobres, ni asilos de caridad. No hay nada más que esa compañía que tiene oficinas en todas partes. Todos esos seres van vestidos de azul, y el que tenga necesidad no tiene por fin más remedio que acudir a la compañía o morirse de hambre. Figúrese usted que a todas horas del día y de la noche hay alimento, abrigo y un uniforme azul para el que llega. A cambio de esto, la compañía exige un día de trabajo, terminado el cual el visitante devuelve sus vestidos y se encuentra otra vez en la calle. ¿Sí? Quizás esto no le parezca tan horrible. Antes había hombres que morían de hambre en medio de la calle, y eso ya sé que no es bueno, pero al fin morían. Los de hoy llevan un uniforme que les degrada. La compañía negocia con su trabajo y tiene cuidado de que la provisión no falte. Los hombres acuden a ella desesperados y muertos de hambre. Comen y duermen en la noche y un día, trabajan durante el día y pasado ese tiempo salen otra vez. Si su trabajo ha satisfecho a los patrones, reciben una cantidad suficiente para una función de teatro o un salón de baile de poco precio, o una historia de cinematógrafo, o una comida o una apuesta. Cuando lo han gastado, echan a andar de un lado a otro. Mendigar está prohibido terminantemente y por otra parte nadie da tampoco limosna, así es que no tienen más remedio que volver impulsados por el hambre. Los vestidos se le caen a pedazos y para reponerlos han de trabajar meses enteros. Bajo el cuidado de la compañía nacen. La madre solo puede disponer de ellos durante el primer mes. La compañía los cría y los educa hasta los 14 años y ellos pagan con 2 años de servicio. ¿Puede usted tener la seguridad de que no hay redención posible para esos niños y de que están condenados durante toda su vida a llevar el uniforme azul? ¿Y no hay mendigos en la ciudad? Ninguno. ¿Llevan el uniforme azul o van a la cárcel? ¿Y si no quieren trabajar? No tienen más remedio, si no quieren morirse de hambre. Además, la compañía tiene poderes excepcionales. Hay diversos grados de castigo y el hombre que se ha negado una sola vez a trabajar es señalado con una marca para que le conozcan en todas las oficinas que la compañía tiene en el mundo. Después, un pobre no puede salir de la ciudad. Ir a París cuesta 2 leones. Para el caso de insubordinación, ahí están las prisiones, oscuras y miserables, y no es posible sustraerse a su influencia. ¿Y la tercera parte del pueblo lleva uniforme azul? Más de la tercera parte. Son condenados que viven sin orgullo, sin placer, sin esperanza, oyendo continuamente hablar de las ciudades del placer y con los ojos deslumbrados por las disipaciones de los poderosos. Ni aún les queda el refugio de aislarse. Así hay muchos millones de seres embrutecidos, indiferentes a sus propios sufrimientos, ignorándolo todo menos su impotencia para la felicidad y sus deseos nunca satisfechos. Nacen, se anulan y mueren. En esta situación están. Graham quedó meditando y silencioso. Después dijo, pero la revolución ha estallado y todo esto cambiará. Ostrock ha organizado un movimiento contra el Consejo y continuará su obra. Ostrock no hará nada, es un político y para él las cosas están bien así. No pensará en reformar cosa alguna, sino en aprovecharse del orden establecido. Los ricos, los influyentes, los dichosos acaban por aceptar estas miserias como una cosa natural, emplean al pueblo para su política y le degradan para vivir con holgura. Pero usted, señor, que ha vivido en otra edad más dichosa, no les olvidará, ¿verdad? Mientras hablaba, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Graham sintió una dulce emoción bajo la magnética influencia de aquellos ojos llorosos, de aquel pecho palpitante. Por un momento olvidó a Ostrock y al pueblo. Tomó una de sus manos entre las suyas y la trajo hacia sí con un movimiento de fusión. «¿Qué puedo hacer?», le dijo con acento afectuoso y clavando en ella una mirada impregnada de ternura. «Solo deseo complacerla». «Gobierne usted», respondió inclinándose hacia él y en voz muy baja. «Gobierne usted el mundo como nunca ha sido gobernado. Haga usted la felicidad de los hombres. Si quiere usted puede hacerlo. El mundo entero se agita en angustiosa convulsión». No hace falta más que usted hable para reanimarle. Hable usted. Hasta la clase media se siente intranquila y desanimada. A usted le ocultan lo que ocurre, pero tenga la seguridad de que no volverá al yugo del trabajo. No se dejará desarmar. Ostrock, sin darse cuenta y solo para la consecución de sus ambiciones, ha despertado en el pueblo la esperanza y no se dejará defraudar tan fácilmente. Graham escuchaba absorto y el corazón le latía con violencia. No necesitan más que alguien que les guíe. ¿Y después? Después hará usted lo que quiera, el mundo le pertenece. Esa es la historia de siempre, es la humanidad eternamente dolorida. Yo mismo he pensado 100 veces en eso, libertad, felicidad y alegría. Pero ¿cómo es posible que un solo hombre, por muy buena voluntad que tenga, no será un hombre solo, sino todos los hombres? Déles usted un jefe y la cosa estará hecha. No tengo tanta fe como usted, dijo Graham, porque tampoco soy tan joven. Pero créame usted, ese poder me anonada. Y quisiera ser, no bien, porque no tengo fuerzas para tanto, pero sí algo que se pareciese más al bien que al mal. De todos modos, estoy resuelta a gobernar. Usted me ha abierto los ojos. Tiene usted razón. Ostrog no tendrá más remedio que quedarse en un puesto de subalterno y yo sabré imponerle mi autoridad. Lo que sí le prometo es que estoy dispuesto a que acabe esta esclavitud del trabajo. ¿Y usted gobernará? Sí, pero con una condición. ¿Cuál? La de que usted me ayudará. ¿Yo? ¿Una niña? Sí, ¿no ve usted que estoy completamente solo y que necesito del afecto de una persona joven y animosa? Sí, le ayudaré con todas mis fuerzas. Cuente usted conmigo. En aquel momento estaba hermosa, adorable, y Graham la miraba como deslumbrado. Entonces gobernaré sin duda alguna, pero tenga usted presente que no gobernaré si no es con usted. En este momento debe Ostrog estar aguardándome. Tengo que hacerle algunas preguntas, porque hay muchas cosas que ignoro. No tendría nada de particular que viese por mis propios ojos lo que usted deseaba decirme. Ya sabré yo dónde va usted y podremos vernos otra vez aquí mismo. Los dos se miraron fijamente con expresión amorosa y después Graham se dirigió a las oficinas de la Dirección de las Alturas. Fin de la sección 18.